Y pues bueno, ese es el tema que vamos a estar abordando en esta primera parte del programa De Eso Se Trata. Mi nombre es Verónica Galicia. Y bueno, en esta mesa de análisis, de discusión, estarán acompañándome Esperanza Rascón, Daniel Iván, Tomás Herón, Rocío Castillo, que está también en la operación, Sol Reza en la producción. Mi nombre es Verónica Galicia. Y pues bueno, empezamos con este tema, el tema del agua en el ámbito local, un tema que dejo sobre la mesa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Así como dados en la mesa, chac. Agua, sí, estamos sedientos. Lo que pasa es que el calor ha estado así como muy duro, entonces en lo único que piensa uno es en agua. En el agua. Y bueno, qué bueno que nos cayó esta lluviecita ligera. Pues el agua, nada más, dos minutos. Es un tema en el mundo, en este momento, de seguridad nacional. Dicen que las guerras del siglo, de este milenio, son no por los energéticos, sino por el agua, ¿no? Entonces, y esta zona, la región de los volcanes, la Sierra Ex Nevada, ¿no? Todavía se le llama. ¿La Ex Sierra Nevada o Sierra Ex Nevada? Sí, ¿no? Es una productora de agua y ha marcado la vida de todos estos pueblos, de los pueblos que vivimos alrededor de ellos, pero no solamente de esta zona, de las poblaciones que estamos a sus alrededores, sino de todo lo que es la cuenca hidráulica del Valle de México. Hasta ahí la dejo para que los compañeros también tomen la palabra. Y de lejos, hola Daniel Iván, buenas tardes. De lejos, un lugar muy relacionado con el agua, Meca, ¿no? Uh-huh. Como toda una serie de, no solamente de cosas obvias como, ¿no?, su situación geográfica, su relación con la Sierra Nevada, sino también desde tiempos inmemoriales, ¿no? El mismo culto al guajolote, el sacromonte, en fin, toda la historia que lleva cargando este lugar en relación con el agua, pero al mismo tiempo también en un momento en el que el agua, sin lugar a dudas, es un tema para nuestra comunidad, ¿no? El año pasado, bueno, tuvimos toda una circunstancia bastante anómala, no porque nunca hubiera pasado, sino porque, bueno, se acentuó por un lado el fenómeno del estiaje, pero por otro lado también hubo una reacción de la gente que hacía falta, pues, y que se hizo necesaria en ese momento, incluso una conflictividad que no llegó a lo grave, pero que, bueno, por lo menos produjo un primer enfrentamiento que nunca había pasado, o por lo menos llevaba un rato sin pasar en la comunidad, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, un tema que nos afecta a donde se ponga uno, ¿no? Desde para lavar la ropa, los trastes, la cola propia y la ajena, ¿no? Sí. Entonces, para todo es agua, ¿no? Así es. Dos temas importantes. Buenas tardes, soy Tomás Herón. Que tiene que ver directamente con el agua, el calentamiento global, por un lado, la explosión demográfica y los servicios que implica para toda una comunidad, el desarrollo, la cantidad de personas que consumen y que se requiere para el consumo humano, el agua, tiene estas implicaciones de relevancia. Se dice, por ejemplo, que la cantidad de agua puede ser más o menos igual cada ciclo, sin embargo, por el crecimiento poblacional nos toca menos cantidad. Ese es un fenómeno, pero también el calentamiento global ha ayudado a ver como antes estos lugares llenos de agua, los glaciares, pues, en los dos, en la Sierra Nevada, el Iztaccíhuatl, y por el otro lado, en el Popocatépetl, pues, proveían a no solo a Mecameca, sino a Puebla, desde luego, parte de Veracruz, Tlaxcala, el Estado de México, Morelos. Una gran cantidad de agua se va hacia Morelos, y vemos cómo ahí florece, crece todos los lugares donde se hace la siembra, una cantidad importante de productores de jitomate. Y cuando este vital líquido escasea, bueno, pues la consecuencia no solo es la sed, sino que tampoco hay una buena producción de hortalizas para el consumo del centro de la República Mexicana. Y bueno, está ahí este tema de discusión importante, como lo mencionaban, un tema que tiene que ver con políticas públicas, un tema que es de interés público, por supuesto, por lo que enmarca, por lo que significa el tema del agua, y que bueno, que tiene que ver con el tema del desabasto, como lo decíamos, con el tema también de acceso al agua. Y bueno, yo quiero recordarle, porque no se los di al inicio, los contactos de La Voladora Radio para que usted nos llame, pregunte, participe con nosotros. El teléfono en cabina 97-852-52, la página en internet www.lavoladora.net. A través de esta dirección en internet usted puede seguir este programa en tiempo real. Y bueno, nuestro correo electrónico que funciona como mensajero, cabina@lavoladora.net, para que usted se contacte con nosotros. Y bueno, antes de entrar a este espacio, una de las discusiones que teníamos era cómo participa la gente, ¿no? Y eso salió a raíz de una nota que estarás comentando, Esperanza, acerca del tema del agua embotellada. Y bueno, la pregunta que surgía era, ¿qué tan dispuestos estamos los ciudadanos en pagar el suministro del agua? Una pregunta fundamental que, pues bueno, nos gustaría que nos ayudara a responder, que participara con nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos como ciudadanos de una comunidad para pagar por el suministro del agua? Y bueno, entrando en materia, yo me recuerdo que hace algunas semanas estuvo con nosotros en entrevista el presidente municipal de Amecameca, el doctor Juan Sánchez Granados. En esa entrevista que sostuvo con don Nacho y con Tomás en el espacio de Gracias por el Recuerdo, él, una de las cosas que mencionaba es que había presentado una iniciativa ante la Cámara de Diputados para que pudiera etiquetarse un recurso para la construcción de una represa y poder mantener el tema del agua pluvial, que no hubiera desabasto de líquido en toda esta zona y que, bueno, no solamente el municipio de Amecameca iba a ser beneficiado, sino varios municipios de la zona oriente del Estado de México. Y bueno, uno de los temas centrales que él mencionaba de esta propuesta que presentó a la Cámara de Diputados tenía que ver también con evitar las inundaciones que, como ustedes saben, pues afectaron a Chalco y a Valle de Chalco hace algunos meses, ¿no? Una iniciativa que, pues bueno, presentó el doctor Juan Sánchez Granados y que, bueno, habrá que darle seguimiento, estar muy atentos cuál es el curso que sigue esta propuesta que el presidente... Una pregunta, perdón, ¿él redactó la propuesta? ¿Él está impulsando solamente? ¿Cómo se tiene esa información? Sí, lo que él comentaba es que esta propuesta era una propuesta desde el ámbito cabildo, me imagino, cabildo, y que la presentó a título personal, bueno, el municipio de Amecameca, y que bueno, estaba ahí esta propuesta y que iba a estar impulsándola para ver cuál era la respuesta que se daba para etiquetar un recurso para la construcción de esta represa, que aparte es uno de los temas que vamos a estar abordando más adelante, que tiene que ver también con el tema de las presas. El problema del agua es, bueno, implica, tiene muchas implicaciones. Desde la desaparición de los glaciares del Iztaccíhuatl y Popocatépetl en esta región, ¿no? Que aquí ahorita tengo una pequeña, pues un extracto de una nota que salió en el Mexiquense, en el Volcanes, un periódico Volcanes de esta región. Esta, hasta nuestra percepción propia, porque en el debate así popular hay mucha gente que dice, no, si eso no tiene nada que ver, ha subido gente al volcán y dice que las fuentes donde está manando el agua hay muchísima, muchísima agua. Mm-hmm. Bueno, tiene que ver o no en el abasto de agua la desaparición de los glaciares. Datos. Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl han estado perdiendo sus glaciares durante los últimos 15 años a causa del calentamiento global. Dice que confirmó que un glaciar deja de serlo cuando ya no cuenta con hielo permanente durante todo el año y no solamente en la época de frío, y claro, que desde 1995 han desaparecido 8 de los 11 glaciares existentes en el Iztaccíhuatl, que es la tercera montaña más alta de México, mientras que para el Popocatépetl la situación es similar, en el que en la actualidad solo cuenta con la formación de hielo tras la destrucción de sus otros 4 glaciares en estos últimos, en los mismos años. Entre los años 2000 y 2005, la Comisión del Agua del Estado de México registró una reducción de más de 800 millones de litros en los 5 sistemas hidráulicos que operan cerca de ambos volcanes, cuyo volumen de deshielo se reduce en más de 45%, durante dicho lapso de tiempo, lo que ha agudizado la escasez en Amecameca, Tlalmanalco, Ayapango, Atlautla, Quetzingo, Juchitepec y Ozumba. Como consecuencia han desaparecido especies de la flora, la fauna, bueno, todos los daños colaterales. Esto yo quiero así como situar, esto pasa, ¿no? Esto es parte del calentamiento global. Es algo que está más allá de nuestra voluntad de amecamequenses, pero, ahí está, ¿no? Es dato duro, concreto, 800 millones de litros de agua menos, ¿no? Se están captando. Y sobre todo también en ese mismo sentido, en el sentido como que nos asumimos como un lugar de producción de agua, ¿no? Porque así ha sido un... Porque así fue siempre, ¿por qué no? Porque es como, como de hecho muchas personas, de las personas grandes de Amecameca, bueno, hablan del agua como si hablaran de cualquier cosa, ¿no? Es así como algo que está cotidiano en la vida de la gente. Sin embargo, creo que vale la pena también reflexionar que, como bien decías, Espe, esta parte del calentamiento global es una parte que, por un lado, está allí, es un fenómeno que finalmente está ocurriendo, que está cambiando los entornos, los diversos entornos naturales, y sobre todo está cambiando la forma en la que nosotros nos relacionamos, y nuestra dependencia del agua se relaciona con el ciclo del agua, ¿no? No debemos de olvidar que el agua no es que surge de las piedras, ni mucho menos, sino que es un recurso que va, se va gestando prácticamente de sí mismo, ¿no? Va cumpliendo un ciclo que va cumpliéndose gracias al clima, gracias a toda una serie de cosas que ocurren. Sin embargo, también hay una percepción de nuestra relación como seres humanos con el agua, ¿no? Y allí nuestra vecindad con el Distrito Federal siempre será un tema, pues, ¿no? Y será un tema no solamente porque somos parte del suministro de agua que tiene la Ciudad de México, y eso es indudable, innegable, que además no somos el único, hay toda una red complejísima, digamos, de recursos hidráulicos que están puestos al servicio de la Ciudad de México, pero lo que es cierto es que también pareciera que la escasez siempre la lleva quien está en el lugar que genera el agua, quien vive cerca de la fábrica de agua, ¿no? Y pareciera que en el DF nunca escasea el agua, lo cual además es falso, ¿no? Hay un problema de suministro y escasez grande. Sin embargo, empieza a haber una, como una sensación de afectación, ¿no? Como una sensación de nos están quitando algo que es nuestro porque está aquí nomás, pues, ¿no? Porque es parte de una circunstancia geográfica que nos es propia, digamos, ¿no? Yo lo traigo a colación porque me parece que ciertamente eso tiene mucho más que ver con un nivel más humano de relacionamiento con el agua, ¿no? Creo que no tenemos en la... A reserva de que ustedes me desmientan, pues, ¿no? Pero no tenemos en la currícula educativa de nuestro país, y no sé si en la de otros países la hayan, espero que sí, pero no tenemos una currícula que nos involucre con el agua, como, y que nos involucre en general con la naturaleza, ¿no? Más allá del agua en sí misma, pero ya que estamos hablando del agua, me siento carenciado, lo digo sinceramente, me siento carenciado en mi relación con el agua, ¿no? Hace poco me ocurrió subir a la montaña y quedarme maravillado y quedarme horas tirado en el piso sacándole fotos al agua, ¿no? Y me descubrí en esa fascinación como medio primitivo, pues, ¿no? Como si no hubiera aprendido nada respecto a lo que soy yo en relación con el agua, ¿no? E insisto, lo traigo a colación porque parecía que todo el tema es, por un lado, al rato vamos a hablar de las presas y la privatización del agua seguramente va a salir, pero me parece que al mismo tiempo también me siento justamente carenciado, insisto, en mi conocimiento del agua y de mi relación con él, y sobre con ella, perdón, y en esa relación que tiene que ver con lo que, además de lo que yo me pido a mí mismo en mi relación con el agua, lo que yo le pediría a los demás de su relación con el agua, ¿no? Creo que hoy podemos enunciar claramente una indignación cuando vemos a alguien regando la banqueta, por ejemplo, y podemos decir, ah, son unos imbéciles, o son esto, son lo otro, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno ve su propia relación con el agua, uno riega la banqueta de muchas otras formas todos los días, y todos los días comete uno una estupidez en esa relación. Pues, ¿no? Nada más, digo, como punto de partida también, para no perderlo de vista, ¿no? No solo es el Distrito Federal, es la zona conurbada, la zona metropolitana. Tenemos que decir lo que es la ciudad que creció, que se juntó con el Estado de México, y ya hay planes metropolitanos como tal para atender una serie de problemas, seguridad y agua, entre otros. Ciertamente no hay una, o apenas empieza a haber alguna situación en relación a la currícula, a que se le eduque o se le den la información, o que se eduque la información necesaria para que podamos hacer un uso racional del agua. Hoy veía yo en internet algún ejemplo de cómo se hacía el reciclado del agua, de las aguas grises, que es la descarga cuando te bañas. Uh-huh. Se almacena en un tanque y esa sirve para reabastecer el tanquecito, pues, del sanitario, y son 3 o 4 descargas de ese tipo de agua y después ya viene una, el agua limpia. Es decir, estamos ahorrando 3/4 partes de esas descargas. Se limpia toda esa agua y se puede reutilizar para un montón de cosas, desde luego con la oxidación y una serie de procesos para regar las hortalizas. Uh-huh. Ya no se tienen como tal en muchas partes todavía en Amecameca. Sí, el traspatio para sembrar algunas pequeñas hortalizas que es de autoconsumo, de producción casera, y de esa manera podemos nosotros darle un mejor uso a este vital líquido. Pero una cosa también es importante, no solo es el calentamiento global, sino también la deforestación que aquí en Amecameca, en todo este bosque que se tiene que cuidar, sencillamente no se está haciendo, y vemos todavía que de manera irracional se viene explotando este bosque, y desde luego quien puede retener la cantidad de agua no es la montaña como tal, sino la cantidad de árboles que puede haber ahí, y si eso no se tiene, pues sencillamente no nos va a durar para nada mucho más tiempo el agua. Sí, yo me acuerdo, ahora que se habla acerca del tema de la racionalización del agua, que hace 2-3 años, Esperanza, tú tendrás mejor el dato que yo, a través del Parque Nacional Iztapopo se estuvo trabajando un tema de fábrica de agua, que sí, tenía que ver con la captación de agua. Así es. Entonces, un trabajo importante, una experiencia importante, pero que bueno, a mí me da la impresión que se quedó como en la buena intención, ¿no? De decir, bueno, vamos a racionalizar, vamos a ver de qué otra manera se puede utilizar el líquido, la captación del agua pluvial que mencionaba Tomás. Y pues bueno, lamentablemente esto quedó como una buena experiencia. Y que yo digo, lo digo a título personal, en ninguno de los municipios de la región oriente del Estado de México he visto que haya programas que tengan que ver con esto. Uh-huh. El programa se sigue desarrollando de captación de fábrica de agua, que por cierto es un, yo eso lo decía Alejandro, no lo inventamos ahora, lo inventó Nezahualcóyotl, ¿no? Allá en el año 1400, es un método prehispánico de captar agua hacia el subsuelo, que es uno de los grandes problemas, que la desforestación hace que se arrastre el suelo, ¿no? Y entonces, bueno, y que las aguas lleguen en torrentes a las poblaciones. Casi todos los problemas de inundaciones, mucho eso me lo decía otro biólogo, que los problemas que hay ahorita de los daños que causan los ciclones, no es que haya más ciclones y que sea, los ciclones son los mismos, lo que pasa es que ya no hay masa forestal que detenga los ciclones, ¿no? Entonces el agua, o sea, el viento va mucho más rápido, también no tiene cortinas de árboles que lo detengan, sí, y por otro lado se arrastran los suelos y los desmoronamientos de cerros y todo vienen precisamente porque no hay árbol. Efectivamente, lo que decías Tomás, la cuestión de la reforestación es vital, es una y otra, van juntas, van de la mano, no se puede. Y fíjate, contradictoriamente a esto que mencionas de los árboles como también productores de agua, digo, a pesar de la situación que estamos enfrentando en los municipios de la región, Atlautla, que es uno de los temas que en este momento se está discutiendo, está acabando con los árboles precisamente, ¿no? En el periódico Volcanes, que lo titula Asesinato Ecológico en Atlautla, y bueno, la presidenta municipal, María del Carmen Carreño, pues habla acerca pues, de la destrucción de los árboles, ¿no? En Popopac, y que bueno, se ha gestado ahí todo un movimiento sobre el actuar de la presidenta. Me permito leer parte de lo que sale en esta nota. Dice: ante el descontento de los pobladores, quienes no se oponían a las acciones del dictamen, siempre que presentaban los funcionarios de gobierno un proyecto de reforestación, Por lo que la presidenta explicó, que para realizar un proyecto primero se tiene que mandar a Toluca, cualquiera que este sea, y de allá se les dice si se realiza o no, asegurando que ante la magnitud de los hechos ocurridos con las lluvias en febrero, es por lo que se relazará el derribo de árboles, quiere decir realizará. Aquí se relazará entonces. ¿De 400 árboles? Sí, 400 árboles. Pero aparte, platicando con vecinos de Popopar, decían que no, o sea, no tenían razón de ser, no presentó ningún tipo de proyecto, pero a la mala agarró y empezó a cortar árboles, arguyendo que se habían caído muchos árboles en esta temporada que había pasado de lluvia, así que bueno, nada más se cayeron en Popopar. Bueno, seguramente en esa misma textura de es un razonamiento que uno no termina de comprender, ¿no? Cuando uno pasa por esta construcción infame que tenemos aquí desde hace 3 años de los puentes y la carretera del señor gobernador, resulta irrisorio, sinceramente lo digo, ver por un lado el impacto evidente que está teniendo en la zona el haber talado esos árboles, que vamos, es obvio cuando uno pasa por allí. Y uno, yo llevaba pasando 9 años por lo menos, o 7 años por lo menos, y viendo cómo era la zona, y viendo cómo en 3 años con la deforestación, con la tala que hubo para la dichosa carretera, el impacto que está habiendo es no hace falta ser científico realmente para verlo, ¿no? Sí. Y esta circunstancia en Atlautla, nuevamente, yo por un lado, y creo que es una pregunta que valdría la pena al rato para los expertos que vamos a tener en el tema, ¿Qué tan plausible es realmente y de qué tantos factores dependen los planes de reforestación, ¿no? Porque estamos viendo que están talándose árboles que son viejísimos, pues son árboles, no sé si milenarios, centenarios, me atrevo a casi afirmarlo, ¿no? Y de repente es como, bueno, queremos un plan de reforestación, pero ese plan de reforestación implica no solamente la plantada de árboles, con la simpleza con la que se ve eso, ¿no? Hay que plantar árboles. No, bueno, pero plantar árboles requiere toda una metodología, todo un sistema, todo un seguimiento. Sí, claro. ¿Qué tipo de árbol crece aquí, chillo? ¿Qué sé yo, no? ¿Cuál es endémico el lugar para no estar trayendo cualquier babosada, ¿no? En fin. Y además el cuidado y la prospectiva que tiene que haber para que esas cositas que plantan se transformen en árboles, por un lado. Pero por otro lado también, si hay condiciones de reforestación cuando la deforestación es tan definitiva, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto uno se imagina, bueno, de repente cambia todo el ecosistema, cambia toda la relación del agua, la tierra, el viento, como decías hace rato, y bueno, llega uno planta un árbol pinchurriento, perdón, ¿no? Por lo de árbol pinchurriento, ¿qué posibilidades de sobrevivencia, de crecimiento y de afectación del entorno tiene ese árbol pinchurriento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que pedir nada más un plan de reforestación sin entender, que yo no lo entiendo, no estoy diciendo que yo lo entienda, pero sin entender las implicaciones de eso, es tan absurdo como pedir cualquier otra cosa. Claro, pero que aparte es como el común denominador de la mayoría de los gobiernos. Claro. Vamos a armarnos una campaña para reforestar los programas. Los tiramos, pero los vamos a poner. Claro, pero aparte tienes ahí el montón de arbolitos que se quedan, que nadie pela, que claro, se están secando, claro, que cuando los vas a sembrar nada más los dejas ahí en el en donde vayas a reforestar, en el cerro, en la montaña, y bueno, ahí quedó el programa que tenían. Bueno, yo le recuerdo la pregunta que tenemos, nosotros como ciudadanos, ¿pagaríamos por el suministro de agua potable en nuestras casas? Esa es la pregunta, el teléfono de cabina 97-852-52, a través del correo electrónico cabina@lavoladora.net, agréguenos. Y estará conectado directamente a cabina. Nos vamos a un corte, regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. Es absurda. Si en realidad uno paga todos los días por el agua. Uno paga por el garrafón, paga por la maldita botella de agua. Y en las comunidades, ¿no? Y ¿pagaría o no? No, en realidad pagamos todos los días, ¿no? Sí. El problema es a quién estamos pagando, claro, y para qué le estamos pero pagando. Pero no hay una cultura sentido, ¿no? Dices, claro, bueno, yo voy, compro la Bonafón, voy todo esto. Pero no solo eso, Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Son las 7:32. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Este 29 de mayo, rock. Sábado 29 de mayo, La Real Escasez, Ciruela Pasa, La Free Ska Band, Pelpa, Bunker 69, Asteroides Sonic, La Voladora Rock. Sábado 29 de mayo, 20 horas, entrada 10 pesos. Rock, en las canchas de la Liga Fútbol 7, Chapultepec sin número, a un costado de la Escuela de Bellas Artes. La Voladora Radio te invita, 97.3 de tu FM. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. La Voladora. En este momento se escucha esto en cabina. El teléfono. ¿Cómo? Sí. Que nada, tenemos visto lo de la... Pero a lo que voy a decir es que esa percepción de la... Es como si todo lo que uno tiene que pagarle... Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y estamos de vuelta en De Eso Se Trata, teléfono en cabina 978-5252, página en internet www.lavoladora.net, correo electrónico cabina@lavoladora.net para que usted se contacte. Y bueno, repetimos la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a pagar por el suministro de agua que llega a nuestras casas? Esa es la pregunta que lanzamos desde el inicio de este programa. Y bueno, uno de los temas importantes tiene que ver también con la cuenca del Valle de México. Que es una, se han hecho varias reuniones precisamente para hablar acerca de la Cuenca del Valle de México. Como dato, se realizó la tercera sesión ordinaria del Consejo de Cuenca del Valle de México. Y bueno, allí el director general de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, José Luis Luege Tamargo, señaló que la política hídrica de la administración del presidente Felipe Calderón está orientada fundamentalmente a la sustentabilidad. Un concepto que también se ha manejado muchísimo. Sí, sí, sí, muy buena retórica. Y bueno, precisamente Luege Tamargo, en este contexto, anunció que se impulsará el proyecto denominado Propuesta de Manejo Independiente de la Cuenca Suroriente del Valle de México, orientado a disminuir la sobreexplotación de los acuíferos, contar con una fuente alterna de abastecimiento para esta zona, evitar grietas, hundimientos, asentamientos humanos en zonas inundables y la expansión de la laguna sobre zonas urbanizadas. Parte de los datos que da la CONAGUA acerca de esta cuenca del Valle de México. Muy bien. Y pues bueno, ¿les parece si nos vamos directo a la entrevista? Tenemos en la línea a Gabriela Becerra del Parque Nacional Iztapopo. Gabriela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer tu tiempo y que nos hayas tomado esta llamada. Pues, a tus órdenes. Pues bueno, que nos hables, Gabriela, acerca de qué es esto de la Cuenca del Valle de México. Bueno, la cuenca del Valle de México no es un valle, sino justamente es una cuenca. Nosotros vivimos, Amecameca es la parte media de la cuenca alta está constituida por las montañas, el Popo, el Ixta, y la cuenca baja es la zona de Chalco, Xochimilco, la zona de los lagos, de los antiguos lagos. Nosotros trabajamos dentro del Parque Nacional. Justamente el Parque Nacional se declaró para proteger lo que es la cuenca alta. Es un todo. Se tiene que proteger la parte alta donde están los bosques, porque los bosques son los que permiten la captura del agua y la infiltración del agua hacia los mantos freáticos, que van a abastecer la cuenca baja y la cuenca media. Sí, perdón. Gabriela, hola, te habla Daniel Iván. Una pregunta como para abrir un poco también la mirada de las personas. Acabamos de escuchar una frase del presidente que reza que su política hidráulica está pensada para hacer sustentable el asunto. ¿Qué significaría desde tu perspectiva esta frase? Es decir, si le quitáramos toda la retórica vacía que sabemos que tiene pues esta frase, ¿qué significaría hacer esta cuenca sustentable por un lado? Y por otro lado, en este momento, ¿cuáles son los problemas más importantes que enfrenta? Bueno, yo entiendo que el desarrollo de nuestro país o es sustentable o no es desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros no conservamos los recursos a largo plazo, no vamos a tener posibilidades de que el país tenga la base sobre la cual sustenta su desarrollo. En ese sentido, la política hidráulica, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que conservar a largo plazo, tenemos que asegurar la generación de agua limpia, la captura de agua limpia. Por eso tenemos que conservar los bosques, que son los que generan el agua, y tenemos que, por otro lado, medir la forma como consumimos nuestra agua. Es una cuestión que va de la mano la conservación de los bosques con la conservación del agua, el cuidado del agua, la cultura del agua, en la que todos los ciudadanos tengamos una conciencia de lo que es el cuidado del agua y lo valioso de ese recurso y su conservación a largo plazo. No es un recurso que lo tengamos, es decir, el agua siempre está, siempre es la misma dentro del planeta, pero en la medida en que se acaban los bosques, en la medida en que estamos deforestando, estamos acabando con el ciclo hídrico y estamos desperdiciando esa agua. Entonces, más allá de la retórica, me parece que todos los ciudadanos, la gestión municipal, las regiones tienen que manejarse con un concepto de cuenca, de manejo integral del agua, de conservación de sus bosques y de cuidado del agua que tienen. Bueno, Gabriela, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches, Esperanza. Buenas noches. Oye, ¿cómo ven ustedes en este momento el área boscosa del Parque Nacional? ¿Cómo es su cuidado? Si está bajando, si se ha estancado la producción, o está en crisis también, o de desaparecer el bosque, ¿no? Para que todo esté en crisis. Sí, ¿cómo digo, en este panorama de que todo parece estar en crisis, qué es el trabajo que se está haciendo en el parque y cómo, bueno, por un lado por el parque, pero luego es toda la zona boscosa alrededor del Parque Nacional, ¿cómo lo están ustedes percibiendo? Pues sí, nosotros consideramos que el trabajo de conservación del Parque Nacional, que son las 40.000 hectáreas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, no es suficiente para asegurar los servicios ambientales que requiere la macrorregión más densamente poblada del país. Debemos de ser conscientes de que la Sierra Nevada presta servicios ambientales, fundamentalmente los servicios ambientales hídricos, es decir, el agua, para la región más densamente poblada de México. La Ciudad de México, el Valle de Puebla y los valles de Cuautla y Cuernavaca. El Parque Nacional abarca 40.000 hectáreas de una zona boscosa que comprende toda la Sierra Nevada, que son alrededor de 90.000 hectáreas. Nosotros consideramos que no es suficiente, no debe de ser nada más la protección del Parque Nacional, sino la conservación de los bosques que todavía se encuentran en muy buen estado dentro de la Sierra Nevada. En una relación conjunta de pagos por servicios ambientales hacia las comunidades que son dueñas de esos bosques, para que se conserve la integridad ambiental de toda la Sierra Nevada, no solamente lo que es el Parque Nacional, que es la parte alta, sino toda la zona de alrededor, que es una unidad ambiental que representa la Sierra Nevada. Y bueno, Gabriela, una de las cuestiones que han estado saliendo acá tiene que ver precisamente con el tema de la conservación de los bosques. Hace un momento discutíamos el tema de Atlautla, esta acción que está realizando la presidenta municipal de Atlautla de tirar árboles en Popopá. Y bueno, ¿cuál es el trabajo que el Parque Nacional tiene a nivel municipal? Lo pregunto porque, bueno, uno de los temas que mencionaba el presidente municipal cuando estuve en entrevista en La Voladora Radio era precisamente el tema del agua. Planteaba algunas inquietudes sobre el cuidado y la conservación del agua. ¿Cuál es la relación de trabajo que tiene en este momento el Parque Nacional con el ayuntamiento o con los municipios? Bueno, el Parque Nacional tiene injerencia en 14 municipios, 14 municipios de los estados de México, Puebla y Morelos. Con todos ellos trabajamos en un trabajo de concientización, de gestión pública. Nuestro principal proyecto se llama justamente la Fábrica de Agua, que es un concepto que nos parece muy sencillo de entender, cómo las montañas son verdaderamente fábricas de agua. Y partimos del concepto de que es mucho mejor conservar que tener que restaurar. Cuando tú depredas un bosque, te lleva generaciones volver a restaurarlo. Es un proceso muy largo, muy caro, y la mayoría de las veces no se logra. La lucha en estos momentos, que tiene que ser una lucha de gestión con todos los municipios que están dentro de la Sierra Nevada, es por la conservación de sus bosques, porque en la medida que conserven sus bosques, seguirán teniendo agua, seguirán teniendo oxígeno, seguirán teniendo buen clima, que no es solamente para las regiones externas como la Ciudad de México, que nos parecerán lejanas, sino para las propias comunidades. Entonces, en ese sentido, la gestión que hace el parque con todos los municipios aledaños con los cuales tiene injerencia, es justamente de lograr a un entendimiento de cuál es, por un lado, la obligación en cuanto a la conservación de los parques de lo que es el Parque Nacional, y la importancia de conservar los bosques fuera del Parque Nacional, que son bosques comunitarios pero que pertenecen a los municipios. Ok, Gabriela, una última pregunta que yo te tendría: ¿cómo podemos participar nosotros los ciudadanos en las acciones para la conservación de los bosques? Bueno, de muchas maneras. Creo que es muy importante la vigilancia comunitaria, la vigilancia comunitaria sobre la tala clandestina, el que se denuncie no somos nosotros, el Parque Nacional, la autoridad, sino es la Profepa, que se denuncie la tala clandestina, que el ciudadano se convierta en un activo defensor de sus bosques. Nosotros, por otro lado, invitamos siempre a toda la ciudadanía, desde jóvenes, adultos, niños, a nuestras campañas de reforestación. Se pueden comunicar con nosotros dentro del Parque Nacional, participar en las campañas, pero sobre todo en la vigilancia de los bosques comunitarios, que son justamente los más amenazados. La basura. Todo el tema. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado. Y pues bueno, mantenemos el contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Tuvimos ahí a Gabriela Becerra del Parque Nacional Iztapopo. Bastante ilustrativa e interesante esta entrevista. Sobre todo esclarecedora, ¿no? Ojalá haya escuchado un poco, o después se lo mandamos, le mandamos el audio a la presidenta de Tlaxcala, ¿no? Como sí, para que más o menos tenga una idea. Reflexionábamos esta parte de la reforestación, me parece muy claro lo que dice Gabriela. Se necesitan generaciones, es un chorro de trabajo, es carísimo. Así es que no comprarnos esa idea de, bueno, no, hoy lo están dando, pero va a haber una reforestación, claro. No, vayan a pensar que no. Es una, tiende a ser de una retórica vacía, justamente porque al final de cuentas ni ellos van a ser los responsables de esa reforestación. Si entendemos reforestación como un proceso integral y no como ir a plantar arbolitos de esos que vienen con su plastiquito abajo, pues, ¿no? Creo que valdría la pena, sobre todo, no comprarnos esa retórica. Y sobre todo sí tomar en consideración esto que mencionábamos hace rato, pues, ¿no? Como esta relación con el bosque, esta relación con la naturaleza, no solamente tiene que ver o es responsabilidad del Estado o de los gobiernos, ¿no? Es una responsabilidad que tiene uno como persona, pues, ¿no? ¿Cómo se relaciona uno con el patio de su casa? Es un buen principio, una buena pregunta, digamos. Claro, y que es fundamental la participación ciudadana. ¿Hasta dónde nos vinculamos y hasta dónde estamos comprometidos? Porque sí es muy fácil decir, no, es que no hay agua, es que los árboles... Sí, pero ¿cuánto aportamos nosotros para que sea de esa manera, no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a entrarle al tema para que no sea así? Así es. Yo creo que inclusive hay una cosa, los elementos de la naturaleza, agua, tierra, etcétera, no tienen, o sea, los seres humanos hemos creado fronteras y muros y todo. Claro. La naturaleza no tiene fronteras. El agua, o sea, aquí en toda esta zona y los pueblos que estamos aledaños, recibimos las aguas superficiales, los deshielos superficiales, pero las aguas que van hasta los lagos y son aguas que van al subsuelo y son aguas subterráneas y nunca sabemos hasta dónde llegan. Nosotros también, como habitantes aledaños a esta zona, fíjate, reclamamos mucho, con razón, no lo dudo, de que el agua que aquí se produce se venda a otros pueblos. Perfecto. Yo creo que inclusive para diseñar esas monstruosas unidades habitacionales que parece ser que son las que están aquí, habría que ver qué tiene que ver, es muy complejo, ¿no? Que tiene que ver todo eso con el agua. Pero nunca nos ponemos a pensar cómo nosotros ensuciamos los ríos. Claro. Y el agua que baja a otros pueblos, llega el agua que ya no se puede utilizar, porque nosotros los que estamos arriba ensuciamos el agua, ¿no? No tomamos parte de esa cadena, que si nosotros somos los privilegiados de la primera agua que llega, ¿cómo poder hacer para que el agua siga corriendo útil y cristalina hacia otros lugares a donde va a llegar, ¿no? Yo creo que esa es parte de esa conciencia de que no solamente es que nos den y que nos pongan y que nos sino qué hacemos nosotros para preservar algo tan valioso como es el agua. Yo creo que a estas alturas, por lo que decías al principio, yo creo que ya no se trata de ver qué nos dan, ¿no? Claro. Sino de ver qué no nos quitan, ¿no? Es decir, de empezar a ver que, por un lado, decía Gabriela algo muy interesante, la comunidad es dueña de los bosques, ¿no? Que igual si lo ponemos en la voz de un político, pues es retórico, ¿no? Pero si uno realmente se da cuenta de que hay personas administrando los bienes que son comunes a todos, los bienes naturales en general, todos los bienes, ¿no? Pero en este caso el agua como bien común a todos. darnos cuenta que esta administración está en manos de personas que pueden caer en tentaciones, en equívocos, en todo lo que es inherente a la condición humana, pues, ¿no? No desapegarnos de esa relación. Me parece que, por un lado, está muy bueno el reclamo que se hace en torno a los temas del agua, ¿no? Al rato vamos a ir al tema de las represas, en fin, que son cosas más complejas y que tienen que ver con toda esa complejidad que ha adquirido la ambición humana, pues, ¿no? Y las nuevas guerras y las nuevas circunstancias en cuanto a recursos naturales, pero al mismo tiempo también tener en consideración que ese recurso tiene que tener una relación humana con nosotros, es decir, tiene que tener un nivel humano de relacionamiento, porque es muy fácil decirle a la gente, no te ocupas de que te están cuidando y privatizando el agua, pero tampoco decirle a la gente o tratar de entender cómo la gente se relaciona con el agua, ¿no? Uh-huh. Que era un poco lo que decía al principio el programa. Uh-huh. Pero bueno, no solo es no fijarnos, no quedarnos en la idea de qué nos van a dar, uh-huh, pero tampoco en la de qué nos van a quitar, sino, aunque parezca frase de político, ¿tú qué estás haciendo? Pero no solo en el discurso, lo vemos en Amecameca y en otros municipios, es que el agua es de Amecameca y se tiene que quedar aquí, perdón, pero el oxígeno es lo mismo y tenemos que ser, entender esta parte, que tengo que compartir. Y los demás se joroben. Sería lo vamos a embotellar y se los vamos a vender. Pues, es claro. Pero no podemos quedarnos en esa idea, y muchos políticos ofrecen esta parte de que el agua va a estar en Amecameca y se va a quedar aquí en los municipios aledaños, pero si tiene la necesidad una comunidad lejana, pues ella no le toca absolutamente nada, es un derecho humano y tenemos que entenderlo en esta perspectiva. Uh-huh. La reforestación o no de un lugar, bueno, pues lo hace, cambiamos el escenario por todo esto que decías, Esperanza, de estas unidades habitacionales, donde vemos muchas casas, puede ser que estén ordenadas y bien pintadas y todo, ¿no? Pero de qué manera en esos lugares no están pensados para que se recarguen los mantos acuíferos, la cantidad o la densidad poblacional en la Ciudad de México, desde luego, no es lo mismo que en una región del norte de la República. Y debemos dejar en todas las casas, cosa que estas constructoras no dejan, un espacio para que se haga esta recarga de los mantos acuíferos. Esto es importantísimo. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros recuperar, ya lo decía en la entrevista, toda una hectárea, 10, 20, 100 hectáreas, las que sean? Resulta más barato prevenir. Yo me acuerdo, yo no sé si esto sea prevenir, me da la impresión que no. Pero recuerdo algún spot publicitario del gobierno federal que decía, ciérrale al agua, ¿no? Uh-huh. Como si el agua naciera en ese momento ahí, y como si toda la infraestructura, en la llave, claro. Como si toda la, ahí nace y cuídala ahí. No importa los ríos, no importa todas las demás cosas que estén alrededor, nada más en la llave que cerrarla. Entonces era reducir el problema solo desde luego a los lugares donde había agua. Recuerdo algunos momentos en la Ciudad de México donde tenías que cargar los tambos, los botecitos, uh-huh, pues, que no había agua potable en la casa, sino que tenías, uh-huh, que ir a una llave común. Bueno, después del terremoto del 85 fue así. Sucedió también, sucedió, ¿no? Todavía en muchos pueblos, bueno, pues aquí están los lavaderos comunes, que, uh-huh, es donde la gente que no tenía en su casa, bueno, iba a lavar ahí. Antes se hacía en Panoaya, en el río, las mujeres, bueno, quien fuera, pues sí, se tenía el acceso ahí. Ya no hay río, uh-huh, ya no pueden lavar ahí. No, y lo que hay una agua pestilente ahí que corre, ¿no? Sí, claro, y el agua como un elemento comunitario, lo que mencionaba, uh-huh, Tomás. Ayer precisamente en este tema de la investigación acerca del tema del agua, me topé con un video muy interesante donde se habla acerca del agua como un elemento comunitario, esto de las llaves en el centro de los pueblos, uh-huh, donde las personas acudían a llenar sus cubetas, sí, de agua, se las llevaban a la casa, y bueno, era todo un contexto comunitario que ahora, uh-huh, bueno, ya no lo hay. Yo, en Ozumba todavía se conserva una llave en el centro del pueblo, uh-huh, que bueno, tú la abres y no hay agua. Pero las fuentes de los pueblos eran eso. Claro. O sea, las fuentes no era del adorno así muy bonito, era precisamente porque era el lugar donde se acudía a llenar los acueductos, terminaban, ahí está la fuente de la calle esta tan famosa en Chapultepec, claro, que todavía está esa fuente que dicen que la original se la llevaron. Pero esa es una de las partes que uno se pregunta si estaremos dispuestos a renunciar, ¿no? Si estamos dispuestos, ya no me puedo yo ni siquiera atrever a pensar si la pregunta es si estamos dispuestos a renunciar a nuestras casas Geo, ¿no? Uh-huh. Porque las casas Geo como tal están pensadas específicamente para atender un mercado que busca esa comodidad, ¿no? Pero la comodidad estricta de abrir la llave y sacar agua, ¿no? Decía Tomás esto de la campaña de cierre, ¿no? ¿Se acuerda? El gordito de cierre, ¿no? Uh-huh. Sí, es. Bueno, esa campaña está apelando únicamente al hecho de que es lo más cómodo que podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Como racionar la forma en la que le damos vuelta o no a la llave, ¿no? Pero lo que es cierto es que es un problema mucho más complejo que eso, claro, ¿no? Y justamente eso me refería. Si no tenemos claridad en nuestra relación con el agua, se va a reducir a la comodidad, a renunciar o no a la comodidad de abrir la llave en tu casa y que el agua salga, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos un verdadero pánico al agua que sale de nuestra llave. Es como si saliera mierda del grifo. Uh-huh. Y de repente uno se pregunta, bueno, eso es tan así, porque ciertamente debe de haber un grado de deterioro uh-huh. del agua, pero al mismo tiempo también estamos, como decíamos hace rato en la reflexión, pagando muchísimo dinero por agua embotellada, que, discúlpenme, agua de la llave con cloro no sé qué tanta diferencia hace y aún así la pagamos, ¿no? Y pues bueno, estamos todavía en tiempo. Ok, y bueno, esto que mencionaba Daniel Iván acerca del tema del agua, que bueno, fue la pregunta que lanzamos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué tan dispuestos estaríamos para pagar? Si es que pagamos el suministro del agua. ¿Qué nos pagar el claro. agua? Porque siempre parece, es polémico. Siempre, sí, tiene que ver con no, que no, sí, pero, que cómo vamos a pagar y 180 pesos. Pero me parece entonces que hay que precisar la pregunta. Sí. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por el servicio de agua pública? No del agua en general, sino del agua pública. El servicio del agua. El servicio público del agua. Sí. ¿Por qué es diferente el agua pública del agua privada? ¿Qué es lo que le hace distinto? No, lo que pasa es que, como bien decías, no. Es, todos protestamos cuando viene el cobro del agua pública, pero desde luego que no cobramos. Sí. Pero que bueno, ahí también tiene una cuestión, ¿no? Por ejemplo, en Osunda es, yo no pago agua porque no me llega agua. En la casa de nosotros, bueno, en la casa de mis papás en Osunda, vivimos 3 meses sin una gota de agua. Y nos cobraron sí. aparte, ¿no? Entonces uno decía, ¿cómo voy a pagar por algo que no me está llegando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son diferentes las hipótesis que en Amecameca también se han rumorado por las calles, uh-huh. que si se está vendiendo el agua, que si se la están llevando a otro lado, que si las unidades habitacionales, que si Walmart, que... Es decir, hay una infinidad de temas que uh-huh. están relacionadas uh-huh. con el tema del agua. Uh-huh. Y bueno, claro. Esta parte que mencionabas, ¿no? Sí, sí, sí. En general, es inevitable. Sí. Ok, bueno, vamos a ir a un corte. Yo les recuerdo el teléfono en cabina 97-852-52, la página de internet www.laboradora.net. Uh-huh. Regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. Está llegando, güey. O sea... Pues si pasa, es una cuestión, pero la cuestión de por qué no te llega es mucho más compleja de si la pagas o no. En realidad ese claro. es el punto. O sea, la disyuntiva sí. es, la pagas o no, pero en realidad el problema, la complejidad de que llegue o no llegue, no depende de que la pagues o no. Claro. Es mucho más grande. Sí, sí, es una es parte más complejo, que la pagues. Es mucho creo. Más complejo el asunto. Sí, claro. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. AMECAMECA. Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net.

Y bueno, estamos en De Eso Se Trata, el tema del agua, aquí discutiendo fuertemente acerca del agua, viscerales acá, acerca del agua y otros asuntos de nuestra realidad nacional. Pero bueno, uno de los temas pendientes y que bueno, estábamos comentando Esperanza antes de entrar al programa, tiene que ver con el tema del agua embotellada, cifras que compartías con nosotros. Y pues bueno, que decíamos, no manches, ¿en qué momento pasó eso, no? Igual, Esperanza, si nos compartes. Bueno, una de las causas, digo, que pensamos en esto de la pregunta de qué tanto está de acuerdo, no le duele, digo, porque finalmente se tiene que hacer ahora, pagar el agua en las diversas instancias que hay, en la Mecameca, que es una, ahí donde, en el municipio, en ASA. Y en todos los municipios ahora se paga el agua, que a veces nos quejamos mucho porque tenemos que pagar el agua. Sí. Sin embargo, claro que aquí hay que... este pago del agua se supone es para darnos un mejor servicio de agua. Que por otro lado yo quiero decirles en esto, José, del agua de la llave. Ciertamente... Las redes de agua potable hicieron posible que en el siglo XX disminuyeran muchas muertes y mucha mortandad de enfermedades gastronómicas. También, pero esos son los cuantos. Eso se llaman tacos estadounidenses. Trajo sus beneficios y tiene sus beneficios. Claro. Y ustedes se acuerdan, y yo me acuerdo, todavía hasta hace poco tiempo, yo iba a la botella, al grifo, abría, claro. Salía el agua y me la tomaba. Claro. Fíjense que vino una campaña, no sé si ustedes recuerdan, también se acuerdan, el agua milagrosa del Tlacote. Sí, cómo no. Sí, bueno, que era las aguas milagrosas. Yo no sé qué pasó, porque... se inundaron las farmacias de agua del Tlacote. De repente... ¿Qué era el Tlacote? Era un manantial por allá por San Luis Potosí, okay. Donde estaban surgiendo aguas milagrosas, que todo el mundo que tomaba esa agua se hicieron entrevistas por televisión. La disfunción eréctil curaba el agua. Exactamente. todo. Tus mejores sueños se cumplían. ¿Dónde la venden? Para tu tristeza, de repente desapareció el agua del Tlacote, pero ya estaban llenas las tiendas de agua embotellada. Y la gente siguió comprando, sí. Yo digo que eso fue plan con maña, como en muchos de los que... ¿Cómo nos hacen? Porque la gente no tomaba agua embotellada. Era rarísima. Tener un garrafón de agua en una casa era así como una cosa rarísima. Pero a partir de esa campaña del agua milagrosa, el Tlacote, yo lo tengo registrado perfectamente. Claro. Empezó el agua Ciel, el Bonafón, el este, y nos empezaron a inundar de agua embotellada. A tal punto, oigan ustedes nada más para que se les paren los pelos de... Somos el primer país consumidor de agua embotellada en el mundo. Uh-huh. Las ventas actuales de líquido embotellado en el país son de 26.032 millones de litros al año, de los cuales se estima 18.222 millones fueron comercializados en garrafón y 7.809 millones, el 30%, en botellas individuales. Se calcula que el año pasado fueron desechadas, oigan bien, todos los que buscan, que van tirando las botellas por el piso, 7.800 millones de botellas de plástico. 7.800 millones. De botellas de plástico, están tiradas, se tiraron, se desecharon. De PET, que es lo que le llamamos, 21.3 millones al día. Es el estimado diario de botellas de plástico. Pero además, ¿cuánto cuesta el cuarto de litro de botella de agua embotellada? 5 pesos. 5 pesos. 20 pesos el litro de agua embotellada. Fíjense, las ganancias, las utilidades. Esto lo declaró Alejandro Calvillo, que pertenece al Poder del Consumidor, en una conferencia de prensa. Las empresas del sector ganan hasta 5,000% más de lo que invierten. Ejemplo, Coca-Cola, FEMSA, paga 2,600 pesos por cada una de las 46 conexiones. O sea, ustedes calculen, multipliquen 2,600 por 46. En la explotación de aguas subterráneas al año. Solo en 2007 tuvo ganancias por 32,500 millones de pesos. O sea, de 2,600 multiplicado por 46 es como 90,000 pesos. ¿Cada cuánto? 90,000 pesos anuales. ¿Anuales? Pero los 36,000 millones de pesos es lo que gana anualmente. 32,500 millones. Pero lo que paga por esas... No dice aquí, no especifica si es mensual o es anual. Aunque fuera mensual es muy poco de todos. Aunque fuera mensual. No llega a 1,500,000 pesos. Cuando mucho. Y el resultado de las ganancias, las utilidades, 32,500 millones de pesos. Es lo que nosotros le damos a FEMSA nada más. Por el pago. Y entonces andamos llorando porque tenemos que pagar 180 pesos anuales a las instituciones públicas, porque, claro, tuvieran una red, tuvieran un abasto, agua potable, que pudiéramos otra vez, pero yo creo que también es plan con maña esto de que el agua no se pueda tomar, porque eso nos obliga a comprar el agua. Yo tomo agua de la llave. Y no me pasa nada. No. Yo también. Hago caca bien, todo bien. Sí, no, porque todo no el mundo le dice, no me duele el estómago, no, nada. También capaz que soy extraterrestre, y soy muy resistente, un superhombre. Pero ¿qué sé yo? Tomas agua de la llave. Un Uberman, sí. Que además es un agua llena de minerales. Las aguas embotelladas también son aguas muertas. No tienen los nutrientes que tiene el agua de la llave. Es agua de la llave preciosa de aquí de Metameca, que sale blanca. Yo tengo una pregunta. El otro se escuchaba acá en la voladora radio, en tu programa, en la mañana. Acerca del tema del yogurt, todos los requerimientos técnicos que tiene la benemérita, ¿cómo se llama? La del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, para definir que un yogurt es yogurt, ¿no? Resulta que todas las babosadas que compramos en la tienda no resultan no ser yogurt, sino cualquier otra cosa. ¿Cuáles son los criterios que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor en cuanto al agua embotellada? Yo veo dos cosas. Por un lado, el empaque está siendo pernicioso. El empaque de la cosa que uno agarra y se toma, la botella en sí misma, está siendo difícil de deshacerse. ¿Por qué ese criterio no entra dentro de los criterios de defensa del consumidor? Claro. Además de defensa del medio ambiente y todas las otras defensas que pueda haber, ¿no? Claro. Pero por otro lado, debe de haber, si hay un control para la calidad del agua, digamos, potable y todo eso, ¿cuáles son los criterios de calidad de agua que hay para el agua embotellada? Porque debería de haberlos, me imagino, ¿no? Mi mente calenturienta lo hay, que hay es. Un estudio de Drucker Colin. Hay una propuesta. ¿Es un actor de Hollywood? René Drucker Colin, no. Aquí en la UNAM. René Drucker, perdón. Donde dice que no tiene ningún beneficio y por el contrario te perjudica el consumo excesivo del agua. No hay un estudio claro donde apunte a que esto, el consumo, mientras más consumas agua, está muy bien. No es cierto. Esto es nada más con el propósito de consumir más agua para obviamente pagarle ahí. Todas esas campañas de que tome 10 litros de agua al día, oye, me voy a morir. Claro. Y en las revistas, por ejemplo, para las chavas, las revistas femeninas, sí. ¿No? Que bueno, uno de los principales modelos de belleza son las modelitos que salen allí. Lo que dicen todas las modelos es, no, yo tomo 10 litros de agua diaria y por eso estoy tan buena, ¿no? Y esa lógica, en todo caso, es, como dice Tomás, completamente falaz por un lado, pero por otro lado debería de haber. Hay una ley que dice que los contenidos de los medios de comunicación tienen que tener por lo menos una base que sustentada en el beneficio para la salud de las personas. La ley de salud es muy clara en eso, ¿no? Sí. Si una revista dice que 10 litros de agua son buenos para la salud y hay científicos que están comprobando lo contrario, debería de haber por lo menos un control de esa información. Claro. Sí, que eso significa censura. Yo quiero precisar, él dice, no hay ningún elemento de prueba que se pueda acreditar que hay un beneficio. Hay una duda al respecto, por lo menos, fíjate. Obviamente, hay un problema. No solamente, yo sí he leído en bibliografía médica que no solamente es beneficioso, puede ser perfectamente nocivo para la salud, sí. Tomar tanta agua, te deslava los riñones, o sea, el ser humano con 2 litros de agua que tome al día es suficiente, porque la tomas en el caldo, en el tecito, en el café, los líquidos que necesitan, y con 1 o 2 litros de agua ya llenaste. Eso de hacerte comprar 10 litros de agua diarios, porque vas a ser así la mamá de los pollitos, ¿no? Pues es campaña publicitaria, que además, déjame decirte, el PET, estas botellas de plástico, tardan hasta 500 años en degradarse. Eso es otra. Oye, debe ser muy, muy degradante. Hoy estuve de visita en el lugar donde tiran la basura, en Amecameca, haciendo entrevistas. Ajá. El relleno sanitario. Yo le digo el lugar que tiran porque parece tiradero, no un relleno sanitario. Las condiciones ya no son las mismas. Y los principales productos, me decían, a la semana son 5 toneladas que se reciclan de PET y otras tantas, o por lo menos hay una cantidad importante de cartón. Este relleno sanitario está agotado, se está haciendo, son 4 etapas, una segunda etapa está construyéndose. Uh-huh. Y bueno, las condiciones de estos lugares, con la cuestión de que se van hacia los mantos freáticos toda esta contaminante, no recuerdo el nombre que nos decían del líquido que se genera ahí, pues, desde luego pestilente, con la reacción que hace con las pilas, claro. Con todos los metales, sí, sí. Pues. Pero con las pilas. Pero además lo que está diciendo con las pilas. Tomás es muy importante, nada más para decirlo, porque más allá de lo positivo que tengan estas campañas de recolección de estas botellas desechables, de PET y todo este asunto, sí. Que hacen muchas organizaciones, ¿por qué el Estado no obliga a esas personas, sí, a las compañías que tienen un lucro con esas, sí, botellas, a tener un sistema de recolección eficiente? Es ridículo. Y bueno, está ahí esta discusión que da para mucho más. Y bueno, al inicio de este espacio, una de las cosas que mencionamos como tema también importante que tiene que ver con el tema del agua, pero que también engloba otros problemas como violación de derechos humanos, desplazamientos, es el tema de la construcción de las famosas presas hidroeléctricas. Y precisamente para hablar de este tema, tenemos en la línea a Marco von Borsten, es parte del cuerpo organizativo del Tercer Encuentro Internacional de Afectados por las Presas y sus aliados. Marco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas de la Voladora Radio, por allá por los volcanes, y un saludo a ustedes que están ahí en cabina. Ok, Marco, de entrada, este tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados, ¿cuál es el objetivo de la realización de este tercer encuentro internacional? Mira, el objetivo es hacer conciencia y, digamos, de alguna manera poner en duda el modelo de desarrollo que se ha implementado en los países de Latinoamérica, África y Asia especialmente, en cuanto a la obtención de energía eléctrica y de abasto de agua que hoy en día realiza con base en la construcción de grandes presas que provocan desplazamientos forzosos a las comunidades, daños ambientales casi irreversibles, y bueno, aparte de la privatización del agua que está subyacente en el tema de la construcción de estas grandes presas, ¿verdad? Así es, Marco, una de las cosas que estamos viendo aquí en la información que tenemos acerca de este encuentro internacional es, bueno, de los temas que se van a abordar es esta actualización del caso de la presa El Zapotillo en Jalisco. De hecho, allí se va a realizar precisamente este encuentro internacional en octubre de este año. Y bueno, de los temas que usted menciona y que a mí me llama mucho la atención tiene que ver con las recientes amenazas a defensores de derechos humanos. ¿Cuál es la situación que los defensores de derechos humanos que están en este tema sufren? Sí, mire, en el caso de las diferentes comunidades que están resistiendo a los megaproyectos en México, como son la gente que está en Guerrero, resistiendo contra la presa La Parota, la gente de Paso del Reino en Oaxaca, el caso de la presa El Zapotillo aquí en el estado de Jalisco. Bueno, en todos los casos, las comunidades han argumentado técnicamente, socialmente, ambientalmente, la inviabilidad de estos proyectos. Pero la autoridad, ante los argumentos que han sido bien esgrimidos por las comunidades y los defensores de derechos humanos que acompañamos a las comunidades, pues en el momento que la razón, ha perdido la razón, bueno, han estado actuando de manera violenta con el mazo, con el martillo, pues el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Y bueno, en el caso de Temacapulín, recientemente el 3 de abril recibimos amenazas, yo en mi persona, una periodista llamada Jade Ramírez, y dos pobladores de la comunidad de Temacapulín, Juan y Manuel Carvajal, los cuales estábamos, después de realizar una asamblea comunitaria en la plaza, tres tipos llegaron ahí a un establecimiento donde nos encontrábamos conversando con los jóvenes, amenazarnos directamente que, bueno, que la presa se iba a hacer, diera lo que diera, y que nuestra vida ya corría riesgo, ¿verdad? Que ya tenían órdenes, bueno, pues de poner nuestra vida fuera del camino con el fin de poder imponer el proyecto, ¿no? Muy preocupante con todos los problemas que ha habido y, bueno, muertes que ha habido de excesos de derechos humanos, de defensores de derechos humanos en el país, por como Betty Cariño en el caso de Oaxaca, o como Manuel Abarca en el caso de Chiapas, defensor de comunidades en contra de las minas. Es muy preocupante, ya que, como comentaba, los argumentos están del lado de la comunidad, la opinión pública del estado de Jalisco está muy consciente de que esta presa es inviable, es digamos, no tiene caso construir una presa de abasto de agua por 25 años para, y con base en eso, destruir una comunidad de 14 siglos de historia, como es el caso de Temacapulín. Marco, te habla Daniel Iván, buenas noches. Mira, una pregunta que me surge. Obviamente tenemos como todo este mapa en el que el tema de las presas y las represas pues significan toda una afectación para la vida de las comunidades en donde se hacen, para muchas cosas que están en in situ. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que ese afán por las presas y las represas necesariamente tiene una serie de intereses económicos detrás y de intereses políticos y de muchas cosas. ¿Cuáles son esos intereses que ustedes detectan? ¿Cuál es el camino o la ruta crítica que esos intereses están queriendo seguir y los beneficios que obtendrían o obtendrán en el caso de que estas presas se lleven a cabo? A veces a las personas que nos escuchan, bueno, y a mí mismo se nos escapan esa parte oculta, digamos, ¿no?, de esta información. ¿Cuáles son los intereses que ustedes detectan detrás de este afán por las presas y las represas? Sí, mira, curiosamente acaban de salir datos por parte del mismo gobierno federal, en el cual México subutiliza las presas ya existentes en el país, las presas hidroeléctricas. Tan solo utilizamos el 40% de la energía que podrían generar. Wow. Es decir, tenemos un superávit en la generación de energía en el país, y aún así se insiste en construir más presas. ¿Eso por qué? Eso tiene que ver con lo que antes se llamaba el Plan Puebla-Panamá, la idea de poder exportar la energía eléctrica, y también tiene que ver con otros proyectos que están, de alguna manera, aliados con lo que tienen que ver las presas, como son las minerías, por ejemplo. Recordar que la extracción minera requiere muchísima agua y muchísima energía eléctrica. Entonces, normalmente todos estos proyectos, en el caso de hidroeléctricos, tienen proyectos a un lado. También tienen que ver con la privatización del agua. El caso, por ejemplo, de la presa El Zapotillo, es una presa que la empresa que la construiría, que es la Peninsular de Hank Ron y FFC, una empresa española, ellos tan solo van a invertir el 30% del costo de la presa, pero van a tener la utilidad y el usufructo del agua de la presa por 25 años para vendérsela a la ciudad de León. Recordar que la ciudad de León es una ciudad industrial donde está haciendo el Parque Bicentenario, un parque con grandes maquiladoras. Entonces, el beneficio de la presa realmente es para las constructoras mismas de la presa. Nosotros como ciudadanos pagamos 70% de la inversión, y luego los ciudadanos de León que utilizan el agua de ahí también la pagarán. Es decir, pagamos dos o tres veces el agua a través de impuestos y a través del mismo recibo de agua, cuando son las empresas justamente las que tienen subsidios para la utilización del agua. Entonces, es una manera vedada de privatizar el agua, ya que el agua es un bien nacional. Aunque la ley de aguas nacionales ha cambiado, se le concesiona por un cierto tiempo a las empresas. En el caso de Zapotillo son 25 años que se le van a concesionar a las empresas, y máximo el periodo de vida útil de la presa por el asolve que van teniendo es de 30 años. Es decir, al gobierno federal solo le quedarían 5 años, si acaso, de utilidad de la presa. Entonces es finalmente un gran negocio para las empresas que construyen, y también es un gran negocio seguramente para los políticos que están impulsando este tipo de proyectos. Marco, buenas tardes, Esperanza Rascón. Yo quería... Muy bien, gracias. Quería preguntarte lo siguiente, que nos dijeras, o más bien que nos relataras, siempre a los pueblos se les ha prometido que el cambio, que la se va a llenar el lugar donde ellos han vivido, donde están enterrados sus muertos, donde trabajan la tierra, y que finalmente se les promete el glorioso lugar de casas, de otros territorios, etcétera. Y con esta, a veces con esta ilusión de ilusoria, no de ilusión, de tener una buena ilusión en la vida, pues la gente se va. Dividen a los pueblos con diferentes de este tipo de promesas. ¿Cuál es la situación de los pueblos que han sido desalojados de sus lugares, como fue la gente de la presa Miguel Alemán, de la presa Cerro de Oro y de todas las presas que a lo largo del país, sobre todo en el sureste, se han hecho? ¿Cuál es la situación de los pueblos, de la gente, de las comunidades que ahí habitaban? Sí, mira, dentro del movimiento mexicano de afectados por las presas indefensas de los ríos, las diversas luchas con las que se han compartido, las experiencias, no existe un solo caso exitoso en México de comunidades desplazadas. Como bien dices, se pierde la identidad, se pierde el arraigo, se pierde la cultura de las propias comunidades, y todavía no conocemos un solo caso donde la autoridad haya cumplido las promesas que ha hecho a las comunidades. El caso de Cerro de Oro es muy particular, por ejemplo, donde las comunidades chinantecas, más de 20.000 comunidades personas de comunidades indígenas fueron desplazados y aún hoy en día no han sido indemnizados adecuadamente. Lo mismo pasa con las presas construidas en el Valle de México, en la zona Mazahua, donde justamente se han levantado las mujeres, han levantado la voz para que no se construyan más presas y para que se les indemnice de las presas que se realizaron hace 30 años. Lo mismo pasa en el caso de Infiernillo en Michoacán. Y tenemos un caso muy actual, que es el caso de la presa Los Picachos en Sinaloa, donde a la gente ni siquiera se le avisó que se iba a cerrar la cortina de la presa, no se habían terminado de construir esos nuevos centros de población, que bueno, decir centros de población es decir mucho, porque verdaderamente son casas prefabricadas con muy pocos metros cuadrados de espacio, donde verdaderamente viven en unas condiciones deplorables, parecen como lugares periféricos urbanos, casas tipo casas geo, casas feo, que le llaman hoy en día, en zonas rurales, ¿no? Las condiciones de vida en las que las comunidades están son deplorables. Lo mismo pasa en la presa El Cajón, el gran proyecto de Fox en su sexenio, que está en Nayarit. La gente de la comunidad del Ciguelo, por ejemplo, les entregaron sus casas y a menos de un año que les habían entregado sus casas, ya estaban cuarteadas esas casas. Esas nuevas comunidades, esos nuevos centros de población que construye la Comisión Federal de Electricidad en el caso de las presas hidroeléctricas, o la Comisión Nacional del Agua en el caso de las presas de abasto de agua, normalmente van quedando deshabitados por la comunidad porque no ni siquiera tienen espacio para tener su vida rural, no les dan espacio, por ejemplo, para siembra. Solo se ubican nuevos hogares y en muchas ocasiones tampoco se indemniza a la gente. Entonces las condiciones de vida en las que quedan pues son terribles, aparte de la pérdida de su arraigo, como bien dices, en muchas ocasiones se quedan los panteones inundados, toda la riqueza que está ahí, y bueno, pues no conocemos todavía en México ningún caso exitoso de una comunidad desplazada. Y bueno, seguramente estará muy complicado conocer un caso exitoso cuando hay miles de desplazados en estos megaproyectos que, como tú mencionabas, tienen un interés trasfondo muy fuerte. Y bueno, Marco, para ir cerrando esta entrevista, este tercer encuentro internacional de afectados por las presas, como decíamos, se va a realizar en octubre en la presa El Zapotillo. ¿Dónde podemos darle seguimiento a esta información? ¿Dónde podemos conocer los resolutivos que salgan de este tercer encuentro? Mira, tenemos la página ríosparalavida3.org. Ahí se está dando toda la información acerca del encuentro. Ahí también la gente que desee se puede inscribir. Hay cupo limitado, obviamente va a ser en la comunidad de Temacapulí, una comunidad muy pequeña. Habrá alrededor de 400 personas, 250 personas internacionales y unos 150 nacionales. Y también lo pueden buscar en la página www.temacajalisco.com. Ahí estará toda la información, y también está la organización digamos, que está apoyando que se realice este evento, se llama Ríos Internacionales, es una organización que tiene sede en California, en Estados Unidos, y es International Rivers, la pueden buscar en su buscador Google, o escribirnos a noalzapotillo@gmail.com. Pues este evento esperemos que tenga repercusión, no solo para que se detenga la presa del Zapotillo, sino para que se busque la manera de que cambie el modelo de desarrollo, que se legisle en México el derecho a la información, el derecho a la consulta, y bueno, pues la búsqueda de que no haya más desplazados en el país y en el mundo. Recordar que de las presas hay más, calculan los expertos, entre 40 y 80 millones de desplazados por proyectos de represas. Ok, Marco, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, te pido que quedemos al contacto y bueno, estaremos dándole seguimiento a los resolutivos y bueno, cómo se vaya desarrollando este tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados. Pues un gusto estar ahí con ustedes en La Voladora, un saludo a Iván y a todos los compañeros de por allá, y bueno, estamos en contacto, lo que requieran de información, se las haremos llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tuvimos a Marco von Borstel, parte del cuerpo organizador de este tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados, que se va a realizar en el Zapotillo, en Jalisco, precisamente en el marco pues de esta presa que está en esta comunidad Temacapuli, como decía Marco, una comunidad muy pequeña. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, de recuerdo el teléfono en cabina 978-5252, el correo electrónico cabina@lavoladora.net. En este momento se escucha esto en cabina. Sí, claro. Es una cultura de la gandalla hispana. Sí, de cómo te chingo, ¿no? O sea... Para pronto. Sí, no. Yo le dije hace rato que no lo hiciera. Y bueno. Por favor, control el esfínter. No, bueno, pero el... Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:36. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Este 29 de mayo. Rock. Sábado 29 de mayo. La Real Escasez. Ciruela Pasa. La Free Ska Band. Pelpa. Bunker 69. Asteroides Sonic. La Voladora Rock. Sábado 29 de mayo, 20 horas. Entrada, 10 pesos. Rock. En las canchas de la Liga Fútbol 7. Chapultepec sin número, a un costado de la Escuela de Bellas Artes. La Voladora Radio te invita. 97.3 de tu FM. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. La En este momento se escucha esto en cabina. De la segrega, esa es mi impresión, de los otros pueblos, todos estos, lo que están construyendo por la carretera. Los puentes. ¿No? Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. ¿Dónde vamos a entrar? Y bueno, estamos ahí retornando en este programa, de eso se trata. Y bueno, después de esta entrevista que, pues bueno, está dando mucho de discusión, mucho tema de discusión con Marco von Borstel, en el marco precisamente de este tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados, Ríos para la Vida 3, y bueno, que se va a realizar, decíamos en octubre, pero no habíamos especificado bien las fechas, del 1 al 7 de octubre de 2010. Allí van a estar más de 300 delegados nacionales e internacionales, y bueno, se van a estar reuniendo para compartir sus experiencias en torno a la lucha por la defensa de los ríos y bueno, el tema de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que me llamaba la atención es precisamente esta capacidad de desplazamiento que tienen las presas. Una de las que mencionaba Marco era precisamente esta presa del Zapotillo, que está en Jalisco. Y bueno, parte de los datos que encontramos acerca de esta presa del Zapotillo, bueno, el objetivo es generar electricidad, como lo había dicho, para las ciudades de León, Guanajuato y de Guadalajara. Y bueno, en el caso de que esta presa del Zapotillo pueda fructifique este proyecto, se inundarían 3.800 hectáreas de las comunidades de Temacapulín, de Palmarejo y de Acacio. O sea, 3.800 hectáreas de estas comunidades, que bueno, van personas que van a estar desplazadas, comunidades que... Sin salario, sin actividad económica, claro. Sin su siembra tradicional, que es de autosuficiencia en muchos casos. No sé en este caso si producen también para vender, que seguramente sí, ¿no? Pero bueno, es autosuficiencia los pueblos, ¿no? Sí, ¿no? El caso... Pero seguramente se van a ir de migrantes, ¿no? Igual, ¿no? De hecho, hace 3 días salía el tema de los comuneros de Picachos, de la presa Picachos, en Sinaloa, que también allí está esta presa, la presa Picachos, ¿no? Que es un proyecto, parte del proyecto Baluarte Presidio, y bueno, que está impulsando muy fuerte la Conagua. Y bueno, estos comuneros de 6 municipios, pues bueno, se la fueron a hacer cansadas al Congreso local porque no les han pagado. O sea, habían asignado un presupuesto para indemnizarlos y no está pasando. O sea, el dinero está allí en marco, ¿no? Que ¿sí? A nadie se le ha pagado. En ninguna de las presas que se han construido se les ha realmente cumplido a los habitantes de las zonas desplazadas donde se ha tenido que desplazar la gente, pues se ha cumplido nada, ¿no? Entonces, ahora sí que la mula no era arisca, ¿no? ¿Podrá cumplirse con estos datos que nos está dando Marcos? ¿Podrá cumplirse con eso? Me explico. Son 30 años de vida útil de la represa, solo 5 para el gobierno. ¿Podrá? Es decir, desde el principio saben que no se puede. Claro. Es apostar a perder. Claro. Y en realidad es una muestra de la... Yo no creo que no saben que lo que va a pasar. No, claro. Es una muestra de inacción planificada del Estado frente a la acción de las empresas, ¿no? Es clarísima la... ¿Cómo se dice? No sé si llamar la ausencia del Estado, más bien la complicidad del Estado en todas sus formas, pues. Que la complicidad tiene que ver con la misma destrucción del Estado, ¿no? Y todo regula... con la iniciativa privada. Menos Estado, menos gobierno, más libertad para las empresas. No es para los para León, pues, sino para la maquila que se genera en ese estado. Dicen algunos que bueno, se está generando empleos, ya sabemos en qué términos son los empleos, se generaron 300,000+ en lo que va del año, pero no dicen cuántos se perdieron. Y entonces no se generaron, se están recuperando según las cifras oficiales del Seguro Social. Esta parte es fundamental, esta postura, esta lucha de la gente por defender el lugar donde viven, donde tienen y sus asientos, no de una generación, seguramente de generaciones... 14 siglos, decía ahorita 14 Marcos, siglos. Esta comunidad. Bueno, entonces este desplazamiento y luego con el ofrecimiento ilusorio, ¿no? De pues las casas feo, decía por ahí, pues lo único que trae como consecuencia es, oye, yo tenía una tierra donde podía tener animales de corral y en estas casas sencillamente no puedo tener nada, ¿no? Cambia todo el panorama la cultura de las comunidades deja de existir y viene un trasplante de una comunidad rural a una comunidad urbana con todo lo que implica ello. Lo que decías hace rato, Tomás, es muy relevante, lo decías fuera del aire, por eso lo retomo acá. El impacto ambiental, por ejemplo, del proyecto este absurdo obtuso de la carretera que tenemos encima desde hace 3 años, ha, por un lado, generado seguramente un impacto ambiental, particularmente en lo que se refiere al tema del agua, por esta lógica que yo estaba siguiendo en tu razonamiento, de una especie como de barrera que se pone en medio del flujo natural del agua que viene de bajada desde las montañas. Pero por otro lado también, ¿hasta qué punto nos estamos preguntando realmente quién se está llevando los beneficios de esa construcción inacabable? Porque alguien le tiene que estar, a la como empresa, ¿no?, como empresa constructora, tiene que estarle dando beneficios que esa construcción no se acabe. Por otro lado, también, frente a la realidad específica del empleo y, en fin, de todas las cosas, de todas las repercusiones que tiene eso en la comunidad. Es que fíjate, son ese mañoso, hay muchas mañas en esto. Seamos mañosos. Porque, sí, nomás para referirnos en el accidente ahora de la British Petroleum Company, el colapso de la plataforma marítima, la plataforma petrolera. Casi ahorita todos los grandes consorcios van bajando y descentralizan en varias compañías la construcción de la obra, porque ahí está implicado British Petroleum, Halliburton y otras. Entonces esto diluye las responsabilidades. Claro. En el caso de esta carretera también tengo entendido que no es una compañía, son varias compañías, ¿no? Y entonces, ¿quién es la responsable de esto? ¿Quién es el responsable de...? ¿Quién es el responsable de todos los accidentes que ocurren ahí? ¿Todas las muertes que ha habido? Todas las muertes por no tener señalamientos adecuados, por no tener las normas de construcción, lo que se ha perdido y quién está reclamando estos puentes que fueron construidos con millones y millones seguramente. Y los que no les pasan nada por abajo, ¿no? Y que a los 3 meses fueron inhabilitados porque estaban mal construidos. Claro. ¿Dónde están las instancias, verdad, para hacer cumplir a estas compañías sobre los proyectos que dicen que van a hacer para mejorar a todos nosotros, ¿no? Aquí en Chalco hay una puente que está reforzado justamente porque la construcción no sirvió, no va a tener vida útil desde el principio, está mal construido. Normalmente se establece en el contrato de obra un seguro, pero hasta donde entendemos y desde el momento en que esto ha dejado de ser útil, no sirve ese puente. No se le ha reclamado a nadie, no tenemos una noticia del gobernador o de quien sea, del presidente municipal, donde diga, bueno, pues esto estuvo mal construido, fuimos a la aseguradora, se nos pagó tanto y vamos a tirar eso y vamos a construir otra cosa nueva. No ha habido una noticia en ese sentido, en defensa, en todo caso, de su proyecto, del proyecto que ellos mismos propusieron. Ya vemos que está mal diseñado y la consecuencia es que nosotros ya pagamos. Sí, bueno, y precisamente en esa cuestión de para dónde va el dinero, a quién beneficia, cuáles son los intereses que hay más allá de la construcción y de los posibles beneficios que pueda tener, que aparte así se venden, ¿no? Hay varios proyectos en la República que tienen que ver con el tema de las represas, de las presas. Uno de los más emblemáticos es la presa La Parota en Guerrero, que bueno, ha estado enfrentando una situación sumamente complicada. Si no mal recuerdo, hace una semana y media, se habían reunido para discutir nuevamente el tema de La Parota, pero bueno, casualmente fue una reunión donde iban a estar comuneros que no eran comuneros de la empresa La Parota. Lo que hicieron, apócrifos, lo que hicieron fue cercar para que no pudieran pasar, y pues bueno, es parte de la estrategia pues del gobierno de Guerrero en torno a la construcción de esta presa La Parota, la misma presa El Zapotillo, el paso de la Reina en Oaxaca. Pues es así lo hacen siempre, así lo han hecho siempre, ¿no? Como, o sea, esa capacidad que tienen, por eso es el poder, ¿no? De contravenir las disposiciones de la gente, de los pueblos, de las organizaciones, de los pueblos organizados que se oponen. Es la política, es no los oigo ni los veo, y si la gente se quiere hacer escuchar, ¿verdad? Entonces pues hay otros mecanismos también para acallar esas voces que no están de acuerdo, no solamente en la construcción o no de de X obra, sino de cómo se debe de construir, La gente que reclama participar para decir, nosotros creemos que hay otras salidas y hay otras formas de hacerlo. Pero sin embargo, esas otras formas de hacerlo no contemplan, por supuesto, las grandes utilidades, millonarias utilidades que se llevan las empresas. O sea, creo que es un problema tan complejo, es el, y estamos en el agua. Estamos en el agua, efectivamente. Yo creo que tendría mayor beneficio y una repercusión económica mucho mayor hacer estas cosas que tú propones, solo que sería a un largo plazo. Claro. El beneficio sería para la comunidad y la utilidad no sería. En México es un lugar hermoso, precioso para todas estas empresas. Bueno, el ejemplo del señor Slim, ahí está, pues. ¿En cuánto tiempo con una empresa logra tener cuánta cantidad de dinero? Es un oasis para estas empresas donde vienen, invierten, nos dejan pues, salarios mínimos, es el, cumplimos con la constitución, dicen ellos, y la infraestructura pues ya inservible, ya cuando las carreteras, cuando aquí, chatarra. Ya la toda esta chatarra nosotros la empezamos a utilizar, hay que repararla. Entonces, me parece que hay empresas que pueden hacer, leía hace un momento, recordaba más bien lo de una empresa en España de carácter, todos, se me olvida, pues se me va en este momento, igual que Pascual, ¿cómo Pascual? No, pero la organización, cooperativa. Una cooperativa, y que esta cooperativa contradecía todo el modelo económico porque no eran capaces de organizarse los obreros para producir algo y producirlo bien y beneficiar a toda una comunidad. Y esta empresa en España decía, curiosamente constituyó, en el caso mexicano, un instituto politécnico para que nos diera, pues, y diera para toda la comunidad. Y el caso de las represas es lo mismo, el sureste mexicano genera una gran cantidad de energía eléctrica, pero los recursos no son destinados para ello. Sí, mira, precisamente en torno a esto, una de las cosas que me estaban mandando ahorita aquí desde la producción me decían, bueno, también es un tema que no necesariamente, y no es exclusivo de México, ¿no? Es una realidad ni siquiera latinoamericana, sino a nivel mundial, Zimbabue, China, Argentina, que metía a buscarla allí, y bueno, una serie de experiencias de organización ciudadana en torno a la defensa del agua, de los derechos humanos, de que no se desplacen, y que bueno, llama la atención porque de pronto, bueno, no se visualiza esa parte, ¿no? Decimos, bueno, qué mala onda la Parota, qué mala onda la presa Picachos, pero esto es un movimiento mucho más grande que aglutina a más personas y que bueno, se hacen diferentes esfuerzos. Ahorita tengo frente a mí esas actividades de la Agenda Ciudadana Agua, Ríos y Pueblos, que es una serie de actividades que se están realizando en Casa Galván, en Ciudad de México. La dirección es Zacatecas número 94, esquina Orizaba, en la colonia Roma. Y precisamente en esta Agenda Ciudadana es parte de la organización, pues, diferentes tópicos acerca del agua. Empezó esas actividades el 13 de abril. Sí, son mesas redondas, exposiciones, y bueno, termina hasta el próximo 5 de junio, varias actividades que hay en torno al tema, por una parte el tema del agua, pero por el otro lado también tiene que ver con la contaminación, el tema de las minerías, también Minería es un muy buen ejemplo de lo peligroso que es que el agua se convierta en un producto. Este se convierta siempre hipotético que en realidad ya está encima de nosotros y que ya ocurre en la realidad, ¿no? La minería es una industria que gasta agua de una manera increíble, pero no solamente gasta agua, sino que además para la extracción del mineral ocupa un elemento químico que todos los radioescuchas habrán escuchado hablar de él, que es el cianuro, que se usaba antes para envenenar emperadores y esas cosas. Bueno, ahora se usa para la minería. Y esa cosa, esa para envenenar, ahora lo que envenena el cianuro justamente, imagínense ustedes, una tonelada de cerro en San Luis Potosí, de una minera que me pasó acá también la productora. San Javier. No, la minera New Gold, ¿no? Canadiense. De una tonelada, para poder sacar un gramo o medio gramo, si no me equivoco, medio gramo de oro, tiene que utilizar 30 millones de litros de agua, con 16 toneladas de cianuro diariamente. Para poder disolver una tonelada de cerro, que significa medio gramo de oro. ¡Qué barbaridad! Si uno hace la suma, la resta, la multiplicación y la división, es absurdo. Hacer, sí. No hay comparación costo-beneficio. Pero es que ahora el oro está costando 20 mil pesos. Claro, pero es el oro que diría mi abuelita y que cagó el toro. Porque imagínense el costo que tiene eso en términos de impacto ambiental frente al costo-beneficio de la empresa, que es ridículo. Ahora, lo que debe de estar pagando esa empresa por esa agua debe de ser ridículo. No lo trae la nota, desafortunadamente. Pero debe ser ridículo. Pero eso es impagable. Eso claro, no además lo debía, que pagara... No se debía de permitir de eso. Eso debía, o sea... Es inmoral, espera. Es inmoral, absolutamente. No solamente... Pero en el mejor de los casos, lo que se proponía hace rato es lo adecuado. Muy bien, tú la contaminas, tienes que darle el tratamiento para volverla a utilizar. Esa implicación es posible. Pero por eso, no es posible, entonces se tendría que negar esa parte. No es moral, ética, como le quieras llamar, no es posible tirar cerros que además alteran los climas. Destruyes también bienes naturales, animales, árboles, bosques. Ustedes imagínense sacar un gramo de oro, que si alguien dijera hay oro en el Sacromonte y vamos a tirarlo. No, ¿alguien dijera? Afortunadamente no hay. Sí, ahí hay una vez, yo sé que algún presidente municipal empezó a sacar tezontle. Ahí están las mordidas. La comunidad los paró, por supuesto, ¿no? Pero eso es hipotético. Es hipotético, no creo que suceda. No, a lo que me refiero es en el caso de San Luis Potosí, pesar de que hubo en los tribunales ganaron, la comunidad sigue. Pero yo creo que ahí es el otro punto. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo es la participación de la gente, de nosotros, que nosotros somos la gente no es así una entelequia, somos la gente, para parar toda esa despropósito que hay como proyecto de nación? Es una desconcentración del mundo. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Yo creo que la pregunta también, porque luego es mucho de se dice clandestinamente. Sí, eso lo discutimos en otro lado. Yo tengo una más sencilla, no sé. Me parece muy bien. Es como Sócrates. Cada vez que rascas más y rascas más y rascas más, dices, solo sé que nada. Es terrible, ¿no? Yo me acordaba ahora de lo que pasó en Medio del Charco, ¿no? Las recientes inundaciones. No hay una presa allí, pero bueno. Es algo que se repitió. Bueno, hay una mierda. Sí, pero como tal no. Claro, entonces, y el Estado de México no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Más de 4,000 familias que viven en Valle de Charco que enfrentaron esta situación, el desbordamiento del canal de compañía, con las aguas pestilentes que perdieron todo. Y bueno, no se habla del asunto. La disolución de la responsabilidad. Sí, claro. Pero además yo creo que eso tiene, o sea, esto está generado por cómo fue que se permitió que se asentara gente en el vaso de un lago. ¿No? Desde ahí. ¿Qué es lo que atrae a tanta gente? ¿Cuál es el modelo de país que no logró crear los desarrollos regionales para que la gente se quedara en su lugar? Y que ahí tuviera acceso a la educación, al empleo, al estado. Claro, es una migración masiva. Así es. Claro, porque son otro tipo de desplazados, ¿no? O sea, esta urbanización, que en este momento México, el 80% de la población ya vivimos en centros urbanos. El 20% solamente está en lugares rurales. O sea, ¿cuál fue la explosión de la Ciudad de México cuando llegaron cientos y cientos de gente de todo el país, ¿no? Hacer esa megalópolis. Pero fue una de las primeras manifestaciones claras del modelo neoliberal. Así no nos olvidemos del modelo, el proceso de no es cierto. Acuérdense, por ejemplo, el caso de Ciudad Neza empezó muchísimo antes. Es la discusión, fíjate, fue la discusión precisamente de la pérdida del modelo de desarrollo, que son las dos partes opuestas. El desarrollo que hace Cárdenas y luego Miguel Alemán. Sí, ¿no? Ahí empieza viaje, la discusión claro. de una nación agrícola industrial o una nación industrial donde se le deja todo al desarrollo. Sí, pero yo me refiero a que durante el gobierno de Salinas ese tipo de manifestaciones comienzan a ser como más estructuradas y mucho más parte de un modelo específico, digamos, ¿no? Y que ya no solamente está el crecimiento. Y ya no solamente era la discusión del crecimiento interno de México, sino era México en relación al modelo de desarrollo internacional liberal anclado a los grandes complejos económicos. Valle de Chalco, Solidaridad se llama. Solidaridad. Y bueno, estamos cerrando ya este espacio, 9 de la noche, cerca de las 9 de la noche. Se había anunciado que nos íbamos a colgar. No, vaya que somos colgados. Entonces, bueno, estamos llegando al final. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? Pues nadie nos llamó, pero ojalá que pongan su correo. Este programa, cada día les vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer, y somos tercos, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo. Este tema, por supuesto, para mí, así como conclusión, no hemos tocado ni el 1% ni el 0.1%, creo que lo que significa el agua inclusive como elemento de culto, de rito, que tiene mucho que ver con nuestra población, con todas estas poblaciones. Y que pues será un tema que seguiremos tratando seguramente. El rito de fertilidad desde las comunidades indígenas antes de la colonia es fundamental. El dios Tlaloc y otros dioses pues que por ahí están. En la Ciudad de México, con toda esta creación de una ciudad flotante mucho más allá de Venecia, mucho más antes que Europa. Y desde luego también los acueductos que decía Esperanza, de Nezahualcóyotl y toda esta forma de ver y de estar en contacto con la naturaleza y desde luego con el agua, tiene repercusiones importantísimas. Hoy lo que estamos haciendo tiene repercusiones hacia el futuro y agua que no has de beber, cuídala pues. Yo este año, a principios de este año tuve una epifanía en Tlapalcingo que creo que valía la pena que todos tuviéramos, ¿no? Que es esa cosa de ir a ver los ríos, de ir a ver nacer el agua. En realidad tenemos tan poco contacto con el agua, en serio, agua. Yo no sabía que existía a principios de este año. Insisto, tuve esa epifanía y no es menor, pues no creo que esta forma de leer la naturaleza no nos la puede dar nadie en una escuela o con un PowerPoint, ¿no? Es una cosa que hay que tener, ni modo. Vivirla, hay que vivirla tal cual. Así que vayan al río, vean el río o la cascaca en Amecamec, que está bien chida. No tire basura, cuídenlo y véanlo, observen esa. Reciclenla. Y pues bueno, con eso es con lo que estamos llegando al final de este espacio, de eso se trata. Queremos agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través del FM 97.3, a través de internet, y que bien también se estuvieron comunicando con Chío a través del mensajero de la radio. Agradecemos a Gabriela Becerra del Parque Nacional Iztapopo, que estuvo en entrevista con nosotros, a Marco von Borster, organizador del tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados, y pues bueno, Esperanza Rascón, Daniel Iván, Tomás Cerón, Verónica Galicia, en los controles técnicos Rocío Castillo. Agradezco también la producción a Sol Reza. Y bueno, recordarles que este programa se retransmitirá el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde de 97.3. Y también usted lo puede escuchar en el podcast de La Voladora Radio. Estará pues pronto, allí el día de mañana quizá esté ya este programa. Muchísimas gracias. Pásela bien. Escúchanos el próximo jueves. A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar.